Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 199. Ahí es la cosa. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Además, hoy incluimos crujiente entrevista con los Majek. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada para todos aquellos que se lo perdieron el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí sintonizando y escuchando. Y no olvides de correr la voz, que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. También tenemos otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que rulamos por esos mundos del internet a través de la plataforma iVoox y Archive. También estamos en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. Y también estamos dentro de la parrilla de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. En Asaltomata pues salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana, nuevo horario. Miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y para seguirnos por Asaltomata, esa selección grandísima de grandes locutores que tiene de la radio rock y en castellano, pues una de dos. O pinchan la siguiente dirección, que es www.asaltomatarradiorock.com, o se descargan la app. También hace poco nos estrenamos y emitimos a través de Vibra Rock, un espectacular canal de YouTube donde emitimos los martes de 21 a 23 horas. Y desde aquí, como no, mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento potente al gran Quique López. Y también estamos con mucho orgullo en Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Y donde salimos por los miércoles de 19 a 21 horas a través de la siguiente dirección, que es www.radiometalator.blogspot.com. Y aprovecho también, cómo no, para mandar un gran saludo y un abrazo potente al gran Alberto Ramos. Vía de WhatsApp, que no para ahí de echa chispas con todo lo que nos llega. El número es el 678-820-591, repito, 678-820-591, conexión directa, ahí no paran de llegarnos pues mucha petición de temas, dedicatoria, miles de cosas que hacen que este medio tenga ese feedback, que es lo que buscamos. También saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y a nuestro gran colaborador de lujo, el gran rockero frustrado, que nos deja ahí unas pinceladas de humor bastante potente. Y un servidor quien les acompaña y quien les quiere acompañar durante estas dos horas de radio semanales metaleras, Tomás Orama. Repasamos la carta y el menú para el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, single adelanto de futuros discos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias e información, fechas, futuros conciertos y entrevista con Luis de Sousa de los Majek y más movidas guapas. Bueno, espero que disfruten de lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y volvemos a abrir fuego con los Torre de Marfil, una auténtica banda brutal de heavy metal en la que milita el gran Marcos Rodríguez, a la voz y guitarra es Rage. Además la banda pues se completa con Jorge Romero a la guitarra, Cristian Laspina al bajo y Bor Lugo a la batería. A finales de agosto fue cuando lanzaron el último trabajo, que han titulado El Poder del Lado Oscuro 2.0. Y para nosotros es un orgullo brutal empezar el programa o volver a hacerlo con esta banda venezolana, y más ahora estamos también emitiendo para Venezuela a través de Metalator, y dedicarle este tema a todos nuestros oyentes allá en ese maravilloso país que es Venezuela. Quiero recordar la dirección física de la radio, donde no paran de llegarnos pues discos. Bueno, pues si quieres que la siguiente banda en sonar, igual que va a pasar ahora con los Torres de Marfil, sea la tuya, muy fácil, coges y nos mandas un disco con una breve biografía, y todo eso lo mandas a esta, a la siguiente dirección, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego, Torre de Marfil y este trayazo que han titulado Azul. Soy el olvido. Y la segunda andanada en este inicio de programa va a ser el gran Chino. Hablar de Valentín del Moral es hablar de un grande del heavy de este país. Muchos lo conocen, pues eso, como Chino. Y algunos, pues por sus años, como la voz de los míticos Banzai. A veces te llevas una alegría enorme cuando un grande de verdad de nuestro rock comenta publicaciones que vamos generando desde nuestros grupos en Facebook, como también nos pasó no hace mucho tiempo con el gran Salvador Domínguez. Cualquier excusa es buena para poner un temazo de la carrera en solitario del gran Chino. Recuerdo, dirección de correo electrónico, todavía más fácil si nos quieres llegar a hacer llegar tu música, fechas de conciertos, carteles, bueno, cualquier cosa que te apetezca. Puedes utilizar también el correo, la dirección, que es la siguiente, que es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Y si utilizas esa vía, como comenté antes, quizás la próxima banda en sonar pueda ser la tuya. Vamos con Chino y este temazo que han titulado El Golpeador. Yeah. Continuamos en este arranque de programa de Mi Rollo es el Rock, edición número 199 en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Y la tercera banda en sonar van a ser los Saedin. Lo cierto es que los Saedin pues han salido con este single adelanto que además da título a su nuevo disco, Entre Ríos. Así se llama el disco y el tema. Espectacular banda de rock sinfónico andaluz, más concretamente de Granada, que ya han sonado en nuestro programa en alguna que otra ocasión, pero que van a repetir porque dejan bien alto y bien claro esto del rock andaluz, que y además va mucho más allá de lo que son los Medina Azahara. Fabulosa banda formada por Ángela Mesbailer a la voz, Zoraida Vidal a las teclas, Juanjo Mesbailer a la guitarra, Carlos Calvente batería y Antonio Ortiz bajista. Saedin y el temazo Entre Ríos, que espero que disfruten. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Saedin. ¡Gracias! Y después de los Saedin vamos a ir con los Zenobia. Maldito Récord ha lanzado lo último de los riojanos Zenobia, un disco que han titulado 6 y que supone pues toda una reinvención en la banda tras la salida de su hacha guitarrero rumbo a los Magos de Oz. La banda lo ha vuelto a conseguir y ahora con dos guitarristas siguen atronando himnos de metal. Los lanzan los riojanos como, bueno, quien lanza golosina. Banda de la casa, que en su día pudimos disfrutar de una entrevista que nos dejaron en los micrófonos pues de este programa y del cual nos sentimos muy orgullosos. Espero que disfruten tanto como lo hago yo de este tema de Zenobia, que es el Sin Perder la Pasión. Aquí Chiru de Guerrilla Urbana, te quería enviar este tema que es un arreglo del Tierra Quemada que salió en el segundo disco de Guerrilla Urbana hace ya unos cuantos años. Es un arreglo que quería hacer para realzarlo y darle un poco más de fuerza. Lo único que hice fue añadir una línea de bajo un poco distorsionado y bueno, y darle un poco de fuerza a todo el tema. Nada, espero que les guste y caña con ese programa Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha, y eso, fuerza y caña. rock and roll y muerte al fascismo. Chao. Damos las gracias al gran Chiru de los Guerrillas Urbanas por las palabras y bueno, por el tema Tierra Quemada que acabamos de escuchar en esta nueva y remozada versión. Bueno, nosotros tenemos que continuar con nuestro programa y bueno, lo vamos a hacer con un tema, el Inner Uprising, que es el tema que suena, o que va a sonar mejor dicho, de la banda Isla y que forma parte de su primer EP Hold Fast, del cual hemos ido repasando su contenido. Isla, pues, que es una banda de hardcore de Tenerife, consolidada en su totalidad, pues con, bueno, primero en el año 2019 y luego con miembros provenientes de bandas tan dispares como los Bone Store, con Enterrador, Wayloid Young. Los Islas, ¿quién forma Los Islas? Pues ahí está Edgar a la batería, Dave a la guitarra, Juanmi a la guitarra, Edu bajista y Fer vocalista. Además, tenemos el placer pues eso, de hacer que vuelvan a sonar con este EP debut. Y bueno, todo un placer, el Hold Fast, que es el EP debut, y todo un placer volver a disfrutar de Los Islas, en este caso con el susodicho tema Inner Uprising.

Y acabamos de escuchar el portentoso Red Stone de los no menos portentosos Mahek, de su último disco, Ethereal Link. Y eso, bueno, pues nos da pie pues para la entrevista de la semana. Así que vamos a coger el teléfono y vamos a llamar a nuestro siguiente invitado. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Luis de Sousa, guitarrista de la banda de sludge doom metal de Tenerife, Mahek, que además tienen pues un nuevo EP, maravilloso EP, que han titulado Ethereal Link. Te damos la bienvenida y las gracias por compartir este ratito pues de charla con nosotros, para, bueno, y con nuestros oyentes, y para que nuestros oyentes conozcan más cosas sobre los Mahek. ¿Qué tal estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tomás? Un placer, y las gracias las damos nosotros. Pues muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Sí, recordamos, bueno, hace ya un tiempito bueno, tuvimos también a Santiago en su día, sí, presentando y hablando sobre el primer EP de la banda. Y bueno, pues como sucede en este tipo de situaciones, cuando hacemos pues la segunda entrevista, pues digamos que nos metemos más bien a saco, no tanto en la historia, sino más bien en la historia más reciente de la banda. De hecho, fue mirando, fue el 2 de abril del año 2018, hace ya casi 2 años y medio, pues cuando Santiago se pasó por los micrófonos, bueno, y nos habló de aquel maravilloso EP anterior, el Departure Island. Bueno, Luis, no sé qué balance haces de estos pues 2 últimos años y medio para la banda, y el balance, ya un poco cerrando etapa, del anterior Departure Island. Pues la verdad es que súper bien. Ahora que me nombraste 2018, creo que fue el año donde tocamos más y tuvimos más eventos así chulos y divertidos, como el Taco y demás, con Tundra también a final de año, que nos pudimos meter ahí súper bien, y creo que hubo bastante buen recibimiento por el público. Y ya, bueno, en 2019 yo creo que nos metimos más a fondo al tema de seguir componiendo y, bueno, meterle caña a esta EP, que tardó un poquito más de lo que esperábamos, porque la logística del sonido es la que tiene, es la que hay. Uh-huh. Y también tuvimos la última gira que tuvimos en la península con la gente de Cultura 3. Vale. Entonces, pues bueno, nos dimos un a lo mejor 2 mesitos de descanso para prepararnos el concierto, el tour bien, y a la vuelta pues seguimos grabando. Luis, hay una cosa, echando la vista atrás y recordando un poco aquella entrevista con tu compañero, con Santiago, que comentábamos, ¿sí? Que cuando uno hace, bueno, pues va conociendo bandas, va haciendo entrevistas, se mueve por los conciertos y un poco va haciendo esas pequeñas quinielas, que ya se lo comentaba Santiago, entre músicos de otras bandas, de qué bandas pues decían, uff, esta gente pues tiene una calidad que los flipas y van a llegar muy lejos. Y ya, como le decía Santiago, en casi todas las quinielas, en el top 5, los compañeros de otras bandas nombraban a los Mahek. De hecho, ya si el Departure Island pues creó esas expectativas y esas realidades, yo creo que ya quiero decir que me parece que ya es bastante significativo. Quiero decir que el nombre Mahek es bastante muy muy considerado también a nivel de otros músicos en las islas. No sé si te sientes halagado por un poco por este comentario. Wow, muchísimo, muchísimo, te iba a decir exactamente esa palabra, me siento muy halagado, la verdad, y estoy seguro que los chicos de la banda también, cuando escuchen esto, estarán muy halagados también de escucharlo, por supuesto. Sí. No sé, supongo que no es tanto, es mi opinión, ¿no? Pero supongo que no es tanto el nuestro primer EP, ¿no? Que obviamente tuvo buen recibimiento, por suerte, y bueno, también nos curramos, pero es mucha suerte también de tener eso, una banda que somos 5 de otras bandas anteriores y como que ya hemos hecho un poquito de carrera, y tener contacto y tener colegas que les apetezca escucharlo por primera vez sin saber qué se va a meter al oído, se agradece un montón, ¿no? Que el recibimiento de la gente. Sí, y curioso también, porque vamos a ver, hay que reconocer que el sonido, el estilo que practica por los Mahek, este sludge doom metal, pues digamos que no es un estilo sencillo y fácil de entre comillas, de digerir, ¿no? No es lo... Si se puede hablar de comercial dentro de lo que es el rock y el heavy, bueno, la palabra comercial, rock y heavy, pues como que no casan mucho, pero bueno, quizás dentro de lo que es el heavy en general, pues el sludge y el doom metal pues son estilos muy farragosos, muy potentes, donde cuesta un poco destacar a gran nivel. Bueno, y la banda en la actualidad, yo creo, a ver, corrígeme si me equivoco, estás tú y Santiago Hernández a la guitarra, Samet Ibrahim al bajo, Jonathan Daniel a la batería y a la voz, y esa voz desgarrada que tanto nos hace sufrir y a la vez disfrutar, Néstor Sanfiel. Los Majé parecen una formación compacta y bien avenida. ¿Eso es así o es algo que lo vemos solo desde fuera? No, totalmente, sí. De hecho, este proyecto, yo creo que ya me imagino que Santi te contó en su día cómo fue bien. Pero sí, somos los mismos desde que empezamos. La banda, una prebanda antes de Majé, que se llamaba Un Silent, que nos pasamos muy bien. Nuestro antiguo bajista, que es el único que se ha ido, Manuel Pérez. Uh-huh. Él montó una banda que se llamaba Un Silent y como que fue muy listo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo que hizo fue llamar a músicos que le gustaban de la escena de metal en Canarias, ¿no? Y bueno, me llamó a mí, llamó a Santi antes, a Johnny, y lo montó con otro colega, ¿no? El que estaba en el bajo antiguamente. Esa banda duró nada, un concierto duró muy poquito porque por temas laborales y de vida, pues bueno, no funcionó más. Y la casualidad que nos quedamos, pues los tres desconocidos, ¿no? Yo conocía ya a Santi un poquito, de cuando hicimos sonido los dos ahí en La Guancha, precisamente. Ah, mira. Y sí, él lo hizo un año después que yo, pero coincidíamos por los pasillos y en clase y tal, ya lo conocía yo ya también de un par de birras en los bares. Y a Jonathan no lo conocía, a Johnny, ¿no? Y nos quedamos súper bien los tres y es como, pero esto tenemos que seguir creando cosas. Sí. Y seguimos tocando y bueno, más o menos. El estilo que nosotros llamamos sludge doom y tal, yo creo que es más por etiqueta, por llamarlo de alguna forma a la hora de publicarlo, sobre todo en las redes, y que tenga un espacio donde la gente encuentre un huequito para escucharlo. Pero nosotros empezamos tocando algo que nos gustaba, no sé, improvisando un poquito y jugando un poco. Sí. Es verdad que nos gusta algo lentito, pero venimos cada uno de un estilo diferente. A mí me gusta mucho, o vengo de la escuela de mi antigua banda Gods, donde también estuvo Néstor y Same. Que eso era del metal tipo death, del álbum Leprosy y sí, cosas de ese tipo, técnico, ¿no? Pestilence, sí. No, y bueno, no técnico del todo, pero sí ese estilo del metal puro, de la época de los 90 en California, Los Ángeles, no sé dónde sería todo. En Tampa, la famosa escena de Tampa, Florida. Exactamente, de Florida es la cosa, sí. Y bueno, Johnny es más de thrash metal, pero también con su banda Crónica. Y Santi siempre ha estado pues en Holumen, bandas así más de hardcore, y es muy raro que los tres coincidiéramos en un estilo tan lento, porque ninguno de los tres nos pega. Pero funcionó y nos pasábamos súper bien. También supongo que la parte lenta tiene mucho que ver también con un par de cervecitas en el local. sí que es cierto, sobre todo vamos a ver, cuando uno va a un concierto de la banda, y yo he ido a alguno, pues es una música casi, pues bueno, evidentemente para vibrar, pero no es la típica de, bueno, no sé cómo explicarlo, de dar botes, de felicidad, sino de, yo creo que no sé si la palabra es de recogimiento, sufrimiento y reflexión, pero a la vez un disfrute de esos que hacen daño. Bueno, con tus palabras, lo que tengo claro es que no tanto la calidad musical o técnica de los músicos, que sí es muy importante, pero como nos estabas diciendo, que haya un feeling, un buen rollo entre los compañeros de la banda, yo creo que es el 70% pues del éxito de la banda. Cada vez lo tengo más claro. Antes no lo comentabas, Luis, y quiero hacer un poco hincapié, porque vamos, yo creo que lo merece. ¿Qué tal fue tocar con los Tundra? Oh, brutal, brutalísimo. La oportunidad que nos dio Planet Caravan para meternos allí, no la esperábamos, o sea, porque nos parecía que está muy por encima de nuestro nivel. Pero lo pasamos súper bien, además la gente de Tundra son súper amables y súper buena gente. Y tuvimos un buen rato con ellos en el backstage y eso ya, quieras o no, ya te sientes un rey. No hace falta ni siquiera dar el concierto, ya solo con hablar con ellos un rato ya te sientes un rey, ¿no? Poder charlar con ellos y que ellos mismos puedan escuchar tu música también. Nos intercambiamos discos y estuvimos un buen rato hablando. Y el concierto, pues ya me dirá la gente que estuvo por allí, pero muy bien para nosotros, dentro de la guerra, como siempre, el trato es excelente, el sonido es excelente, y Tundra estuvo genial, brutal. Sí, sí, y además, vamos a ver, hay que recordar para el que no lo sepa, que es todo instrumental, que aquí no hay ningún cantante, con lo cual se hace más complicado. Exactamente, es más difícil de digerir. Claro. Bueno, depende también de qué cantante, ¿no? Pues hay cantantes que a la gente le gusta y no, Néstor es el caso de eso, ¿no? Hay mucha gente que le gusta nuestra música, pero no le gusta tanto el estilo vocal de Néstor, porque es como una especie de gutural melódico, en vez de ser más gutural seco, como más clásico y más típico. Entonces quiere mezclar un poco de eso, de un poco de melodía, como hace un poco Gojira y alguna banda así de estas más modernas. Y a mí particularmente me gusta mucho, pero hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta mucho. Entonces, bueno, ese es el eterno debate del cantante, ¿no? Entonces entiendo también que bandas hoy en día, porque antiguamente no, pero hoy en día pueden triunfar como Tundra sin cantante también. Sí, yo, bueno, de hecho, yo ya por mi edad, por mis años, yo así de discos instrumentales o de bandas instrumentales, vamos, disfrutaba con Steve Vai y con Joe Satriani y evidentemente no de todo el disco, sino de varios temas, porque a veces se hace un poco tedioso, pero los Tundra lo consiguen. Bueno, también pues se han hecho pues un par de festivales en estos últimos años, como por ejemplo el Hazlo Tú Mismo, por ejemplo el Taco Suena Fe. No sé, ¿qué prefieres? ¿Un bolo en solitario o un festi? Y además, ¿qué tal las sensaciones, por ejemplo, en el Taco? ¿Y qué tal con los chicos? Quiero decir, la diferencia, ¿no?, de sonidos, que al final se suben en el escenario y todo es rock o todo heavy, pues con distintas sonoridades. Pero vamos, ¿qué tal con los Saratoga, por ejemplo? Brutal también, o sea, la verdad es que no yo por suerte ni en Majé, que ya tenemos ya desde que empezamos antes, cuando empezamos a componer ya el Departure ya han sido unos 5 años más o menos, pero ni con la anterior banda que teníamos también con Néstor Gotts, no he conocido a gente que no te caiga bien o que no te cuadre su feeling, su flow de alguna manera. Siempre a lo mejor puedes tener un contronazo con alguien por algún cable, alguna tontería, pero al momento todo eso se relaja y súper bien después, ¿no? El ambiente de la escena metalera en Canarias es muy sano, muy, muy sano. Muy sano, sí, señor. Eso sí que puedo dar fe. Además, muy vigoroso y además sorprendente en algunas islas, como por ejemplo Lanzarote, sin ser de las islas, digamos, que más grandes. Increíble la de cantidad de banda, ¿no? Se podría hablar de banda, del estilo Lanzarote, es increíble. Bueno, vamos a ver, igual que antes comentaba Luis, no sé si con esto te voy a meter un pequeño lío, si no, bueno, pues nada. Tranquilo. Igual que como comentábamos antes en esas encuestas, digamos, los Majé, de cara a otros músicos, los Majé entraban como esas bandas que apostaban a que iban a pegar fuerte y llegar lejos por su calidad. Yo no sé si, bueno, muy brevemente, nos podrías decir actualmente de Canarias que es 3-4 bandas, tú dices, uff, esta gente se va a salir porque tiene calidad a manos llenas. Oh, me pones en un buen lío, la verdad que sí, pones en un buen lío. Hay una banda que se me vino a la mente la primera, Enterrador, que canta Barroso y además me encanta que esté cantando en español, porque es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque es muy difícil cantar en español, sobre todo cuando es géneros duros como el rock, metal y tal, que no caigan un poco en que suene pomposo, ¿no? Y tal, y Barroso lo hace estupendamente bien. Las dos EP que han sacado, creo que la segunda también es una EP, me han flipado, sobre todo la primera me volví loco, me aprendí las canciones de memoria. Entonces, y no es mi estilo precisamente el hardcore, pero me encanta, o sea, una de puta madre como suena. Además, eso fue grabado en Ayose y Ayose siempre acierta con el sonido, o sea que... Los dedos de Ayose son mágicos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, no sé si te quieres mojar con alguna otra banda. Hay tantas que no te sabría decirte, y además cositas nuevas que van saliendo. Sí. Yo he visto la trayectoria de Xavier Smile, por ejemplo, y me está gustando mucho. Al principio los veía como cuando yo empecé a tocar, ¿no?, en su día. Y me invitaron a tocar nuestro segundo concierto con ellos y nos pasamos bien y me quedé con la sensación de a ver cómo evolucionan, y evolucionaron muy bien también. Tengo ganas de escuchar lo nuevo que están grabando y sacar el disco. Bueno, pues no te vamos a someter más a esa tortura aquí pública de hacerte la quiniela. Vale, no problema. La península no es una desconocida para Majek, ya que han tocado pues varias veces. No sé qué balance hace hasta ahora del recorrido pues de los Majek en lo que es la península. Depende del bolo, como siempre, ¿no? Porque lo que pasa es que nosotros en la prensa no hemos movido mucho en salas pequeñitas, ¿no? Y a lo mejor con una banda muy local o hemos tenido otras veces de festivales más grandes como la Fiesta de la Música, se hace en Alcalá, que se canceló el concierto, ¿no? Porque se empezó a llover y fue una putada. Uh-huh. Pero íbamos a tocar con Fungus, Monos Minerva, o sea, ya era como una cosa muy importante. Y la, por mala suerte, pues empezó a llover y no se pudo controlar la situación, pues se tuvo que cancelar. Pero de resto depende del sitio, ¿no? Más bien depende del sitio, no, perdón, del local y del, bueno, de cómo la banda que vaya a tocar con nosotros también es muy importante, porque nosotros allí no nos conoce nadie. Aquí la verdad es que tenemos un support muy grande, sí. Muy, muy grande. Aquí la gente le gusta ir a nuestros conciertos y aquí es donde definitivamente hemos vendido más merchandising. Pero en la península nos hemos pasado muy bien, porque además una prueba de cómo nosotros vamos a estar 3 días juntos sin meternos de hostia y ver cómo vamos a montar las cosas, ¿no? Pero sí, muy bien, muy bien. Sobre todo la última gira, que fue, bueno, una mini girita que tocamos Bilbao, Barcelona, Madrid, en ese orden. Estuvo muy bien porque fuimos con Cultura 3, que es una banda que nos gusta mucho a nivel personal y su estilo compositivo. Ellos se vinieron una semana antes a Canarias, hicimos Tenerife en Canarias, y después de la semana siguiente nos fuimos para allá. Nos fuimos con un, ¿cómo se llama? Con una van, la alquilamos, y bueno, eso fue un viaje desastroso en el sentido de todo el día reventados, todo el día muertos, todo el día pasando hambre, calor, frío, de todo. Pero los conciertos muy bien, o sea, muy poquita peña, depende del sitio, ¿no? Porque por ejemplo en Barcelona era en la parte alta, en Codines, no era exactamente Barcelona ciudad. Y claro, éramos 2 o 3 bandas que súper bien con ellos, y el público va a haber sido un público de 30 personas, 40 personas, pero muy bien, todo la verdad que es súper agradable todo. Bueno, son experiencias, y además es evidente que hay una serie de bandas que, bueno, uno las engloba en, bueno, pues la escena local, y hay otras en las que uno, bueno, pues como no, la palabra no es periodista, porque es una palabra muy importante y que estudiar y tener título, pero bueno, como locutor de radio, pues amateur, piensa o creo que digamos que Canarias, entre comillas, se les queda ya corta, ¿no? Y el paso siguiente es la península. Y los majés que están en ese grupo, eso lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Bueno, no sé. La siguiente pregunta. A ver, yo no sé si el tipo de sonido que la banda desarrolla, este sonido doom, slum, sludge, en el fondo es un corsé. Que no deja mucho espacio para la innovación o la banda, digamos que no descarta ir abriendo horizonte sonoro. No descartamos en absoluto abrir horizonte. Como te comentaba antes, yo creo que, y estoy seguro de que el resto de la banda también lo piensa, en las etiquetas que nos hemos puesto nosotros mismos, obviamente, para poder, cuando alguien nos pregunte o cuando lo suba a las redes, decir qué es lo que vas a escuchar, ¿no? antes de darle clic, fue esa etiqueta de Doom, Sludge y tal, porque hay un hueco ahí. El Doom antiguamente, como cuando se inició el Doom, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero si no me equivoco, vino del death metal, y fue como hacer un death metal muy lento, como el Funeral Doom y cosas así. Uh-huh. Pero después hubieron muchas bandas. Yo me quedé en la como época de Cathedral, imagínate. Imagínate, sí, sí. Pero me gusta más pensar en el Doom de otra manera, en un Doom moderno, que inclusive ya me alejo mucho, pero como para mí Anatema, que uh-huh. fue donde yo conocí el Doom, y nunca hizo mucho Doom, realmente fue su primer disco y su EP, y después ya evolucionó un poquito, pero sí se notaba esa, ¿cómo se dice?, ese matiz oscuro, ¿no?, que viene del Doom, pero al final también viene del Death, y al final, bueno, por eso digo, etiquetas no las ponemos para poder, digamos, presentarlo antes que lo escuche la gente y que sepa lo que escuchar, y que también sea más fácil de encontrar. Pues yo pero para nada descartamos evolucionar, de hecho es nuestra idea, no alejarnos del estilo que tenemos, sonido, claro, porque nos gusta y ha funcionado exactamente, pero sí evolucionar un poquito, buscar por dónde vamos a tirar un poco, si por algo, a veces más agresivo, a veces más melódico, o las dos cosas a la vez, que también funciona mucho cuando de repente estás una intro súper lenta, bonita, lo que fuera, y al minuto lo revientas con un pepinazo de cualquier cosa, aunque son 2 del pedal y la guitarra lenta, funciona mucho, y al revés, guitarra rápida y batería lenta, ¿no? O sea, esos contrastes no funcionan bien. Entonces estamos empezando a investigar, porque como ahora no podemos tocar, pues estamos ya empezando a improvisar y a jugar en el local. Ya te digo, perdón, que yo eso lo aplaudo, esa actitud me parece genial, la de la evolución. Yo siempre he sido un acérrimo defensor de la evolución musical, no del anquilosamiento, claro, y claro. De escuchar un disco y escuchar 10 seguidos y es como si escucharas el mismo, o sea que exactamente, sí. Bueno, Hemos comentado ya varias veces dos EPs en el mercado. Primero el de Parture Island y este recién salidito, Ethereal Link. No sé qué cambios en cuanto a composición, en cuanto a lo que fue la composición, se buscó para este nuevo EP, digamos que partiendo del anterior. O sea, ¿qué se buscó que dijeron la banda? Bueno, esto aquí queremos cambiar, aquí queremos incidir. Pues mira, el de Parture salieron varios temas en el local, cuando antiguamente tocamos en otro sitio, y era mucho más reducido y teníamos menos equipo y demás. Evidentemente estos años hemos ido reuniendo para poder tener mejor equipo y disfrutar más de los ensayos, incluso poder grabar, aunque sea a bajísima calidad, por pista, tenerlo para llevárselo uno a casa y tocar cosas y ver ¿no? Como qué es lo que suena bien, qué es lo que suena mal. Y el de Parture salió un poquito, varios temas en el local, después salieron otros varios temas en casa, cada uno con su guitarra, nos pasamos archivos, Santi y yo, y íbamos investigando. Entonces el sonido del de Parture, en la mayoría de los temas, para mi gusto, tiene un poquito polifónico, porque la buscamos era una melodía muy básica, mandarle otra por la derecha, ¿no? Si la guitarra está en la izquierda, por la derecha mandarle otra, dándole una vuelta totalmente al riff, ¿no? En plan, es una nota básica, es tocar una cuerda en un traste y cambiando de nota, o sea, algo muy básico, y que la otra guitarra sea lo mismo, pero en otra armonía, ¿no? En otro voicing, para que sonara eso, entre polifónico y que fuera oscuro, que fuera tal. Uh-huh. Y ahora este disco, por suerte ya tenemos un local más o menos agradable en el que podemos grabar por pistas y podemos hacer cositas, y entonces ya estos temas son más personales, son más yo creo, hemos todos participado mucho más, lo hemos grabado en el local, lo hemos vuelto a grabar y a grabar y a grabar y ver cómo sale. Entonces este EP, el segundo EP, Ethereal Link, tiene muchos más, por ejemplo, punteitos, que cosas que no nos planteamos mucho al principio, y cosas así de atmósfera, ¿no? Yo creo que este disco es un poquito más atmosférico, y también intentamos, porque lo aprendimos del de Parture Island, vimos las reacciones del público en los conciertos, etcétera, no hacerlo tan monótono, que ya de por sí el estilo puede parecer monótono, y lo es seguro para mucha gente, pero sí cambiar un poco la dinámica en un tema en sí, ¿no? Que el tema tenga diferentes dinámicas durante la duración de la canción, y que esa te dé un poquito de un momento, un poquito de rabia, un poquito un momento de alegría, un poquito un momento de miedo, y que vaya, ¿sabes?, cambiando de sensación mientras escucha la canción. Hombre, está claro que escuchando los dos EPs, este supera, bueno, mil por mil al anterior. No sé si tiene que ver también un poco la grabación y la producción, que estuvo de manos de alguien que tú conoces muy bien. Sí, lo conozco demasiado bien. Pero... Nada, bueno, el primer EP, obviamente, esto lo hemos querido hacer nosotros mismos, y a mí siempre me ha gustado mucho el audio. Creo que el audio es la mitad de importante que la música a la hora de transmitir, ¿no?, el arte. Y bueno, ellos me permitieron arriesgarme y no salió tan mal, y ahora este segundo EP suena bastante mejor para mi gusto, y todavía nos queda recorrido, o sea, como yo como productor y sonidista, todos los días aprendo un poquito, siempre estoy indagando en YouTube, siempre estoy comprando algún plugin a ver qué tal, y siempre estoy buscando cositas para mejorar, y este sí suena mejor, sí. Le voy a mandar un saludo si lo escucha Rubén Hernández, que nos ayuda con las baterías, porque todavía no tenemos equipo para una batería decente. Y ya pues en casa, pues con los Orange y el equipo que tenemos en el home studio, mandándole. Y bueno, fueron meses de producción. La verdad es que, te voy a ser sincero, la cuarentena me vino estupendamente para poder cerrarme sin trabajar 2 meses y dedicado casi los 2 meses completos al sonido del Ethereal. Que obviamente uno al final quiere más y más y más, pero hay que sacar los proyectos, ¿no?, y seguir evolucionando, porque si pues cualquier productor o sonidista, si es suyo lo que está haciendo, puede estar meses eternos, porque no tiene una fecha límite, ¿no? Entonces mi fecha límite fue pues el verano se presenta, y bueno, salió, y yo creo que más o menos bien. Yo, como comentaba antes, evidentemente no soy músico, pero sí que hay una cosa que en este nuevo disco hay una palabra que se me venía a la cabeza, comparando un poco, teniendo en el recuerdo al anterior, que es la palabra melodía. No sé, esta palabra me surgió bastante en este nuevo disco, lo cual bastante aplaudo. Tú antes nos estabas explicando un poco los cambios y tal. Sinceramente, perdón, es un disco o un EP que desde aquí, desde Mi Rollo Es el Rock, pues recomendamos mil por mil. Es que además todos los detalles del EP, por ejemplo la portada, es que la portada es escandalosamente buena, una obra de arte de Noise Armada, creo. Yo no sé, que sí, háblanos un poquito de ella. Pues mira, la suerte de que Santi es un tío de mundo y conoce mucha gente y conoce a Alejandro de Noise Armada. Y nos pusimos a hablar con él y yo no sé, el trabajo de Alejandro es buenísimo, en todo lo que ha hecho es muy bueno, incluso hasta para gente como Brujería, Lundis and Collins de Alemania, gente que está funcionando muy bien y Noise Armada siempre está en medio, si no es para hacer un cartel, es para hacer una portada, siempre es para hacer algo genial, porque el tipo trabaja muy bien. Y no sé si nos mimó un poco más de la cuenta o qué, pero la verdad es que la portada está excelente, o sea, cuando la vi la primera vez me derretí, dije... Voy a tener que sacarle mejor sonido a esto porque la portada lo merece, claro. Bueno, yo ya hablé con tu compañero, con Santiago, y le dije que me guardara una camiseta de la M. O sea, que sí o sí, porque estas son las portadas que a mí me gustan, que es que te las quieres poner en camiseta. Y esta portada es pues un trabajazo. Te cuento una mala noticia y una buena. La mala noticia es que se acabaron ya todas las camisas prácticamente, nos quedan un par de L. Pero la buena es que mañana ya vamos a pedir otra tanda, porque la verdad es que... No pedimos muchas, pedimos 50 nada más, porque no sabíamos si sin dar conciertos si se iban a vender y se han vendido todas, muy rápido. Pues ha pasado desde el disco un mes, desde que sacamos las camisas. Eso es una buena noticia que siempre me gusta escuchar. Muy buena noticia, sí. Igual que cuando... De la siguiente tirada te voy a guardar la M, por supuesto, eso te lo cuenta. Cuando, por ejemplo, se sacan tiradas de los trabajos y hay que reponerlo, a mí eso me encanta, porque bueno, sabemos el nivel a donde nos movemos en el rock, en el metal, en el punk canario, en la escena canaria, bueno, yo diría casi en general de lo que es el país, y cuando hay datos positivos como ese tipo de ventas buenas, pues uno se, o por lo menos razonable, uno la verdad es que no puede más que pues alegrarse. Actualidad, sí. Actualidad. La banda ha sacado un video líric del single Redstone. No sé si hay previsto grabar algún videoclip, digamos que estándar. Esa era nuestra idea inicial, por supuesto, grabar un videoclip. Y queríamos tirar un poquito más de calidad lo que hemos hecho, ¿no? Sino contratar alguna empresita más grande y tal, reunir un poquito. Lo que pasa es que, claro, con el coronavirus no había configurado el tema. Entonces, claro, si hubiésemos esperado a desconfinarnos para poder hacer el videoclip y contratar a alguien y tal, se hubiese retrasado mucho más el disco. Entonces decidimos sacar Redstone a modo single, digamos, con obviamente el video lyric para que vaya acompañado con vídeo, que quedó bastante bien. Y obviamente más adelante ahora pues estaremos en eso, para sacar uno o incluso dos, depende del margen que nos dé el público y bueno, también la situación de no tocar. Si le gusta la movida, puede sacar un videoclip, por supuesto, al menos uno. Y si no, como Metallica, más chulos que un 8, cada tema un videoclip, punto pelota. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales, totalmente, no? Sí, sí. A ver, no sé, esta pregunta es una que siempre me da penita hacer últimamente. Yo no sé si, por las circunstancias, evidentemente, yo no sé si para este año hay algún concierto, algo que esté previsto. Este año no, está todo parado, muy parado. Nos han comentado cosas, pero como la evolución no es positiva tampoco, pues nada, estamos ya todos ya como en la cabeza, estamos metidos en la cabeza que vamos a seguir improvisando y buscando sonidos nuevos, y vamos a aprovechar la situación para seguir tocando. La verdad es que nosotros, en nuestro caso, tenemos mucha suerte porque, bueno, suerte, a ver, no nos dedicamos a la música, o sea, lo hacemos por pasión, no ganamos dinero de ella. Entonces... podemos aprovechar la cuarentena, digamos, para pulir lo que faltaba del sonido, pulir las grabaciones que faltaban y lanzar el disco, y más adelante ya tocaremos cuando se pueda, y aprovechar, mientras que no se pueda tocar, seguir improvisando y componiendo. Ahora, claro, mucha gente que trabaja en sonido, o músicos que cobran viven de su música, que esta situación es espantosa, claro, para ellos. En nuestro caso, como somos una banda tan amateur y no cobramos de ellos, lo que viene de la banda, gracias a todo el mundo que compra algo para nosotros, ese dinero vuelve otra vez a invertirse, siempre, constantemente. Claro, todo el tiempo, sí. Yo, por ejemplo, Luis, si yo te dijera, por ejemplo, que del EP, hay dos temas que me han encantado a la primera escucha. Yo no sé si tú, como compositor, como músico, podrías ver un nexo de unión y decir, yo creo que es por esta razón, o esto enlaza a estos dos temas. Y los temas son los siguientes, Warm Embrace y Redstone. Pues yo creo que es porque tienen un punto melódico y ¿cómo se dice cuando tiene como uno va con una melodía, ¿no? Que a, parece agradable y cuando no te lo esperas metes una nota menor, ¿no? Entonces como te da esa sensación de malestar y de repente vuelve otra vez, y esas melodías así de muy opes, muy hablando coloquialmente, malvadas, que suenan rudas, que duelen. Justamente yo creo que esos son los dos temas que funcionan así. Redstone tiene lo elegimos single porque es que realmente parece un single, o sea, formato estribillo, verso estribillo final. Pero claro, en el final y antes del final todo eso se empieza a convertir en algo oscuro y yo creo que eso funciona mucho. Igual en Brave más de lo mismo, es como una, no sé, una melodía eso malvada, es lo que te, lo que da una sensación de que es malo, o sea, de que hay maldad dentro. Eso me gusta mucho. Pues sí, la verdad es que lo acabas de hacer, hay una disección perfecta del tema. Donde, bueno, ya vamos a acabar la entrevista porque, bueno, los tiempos de la radio, pues, como siempre digo, son los que son. Exactamente. Yo no sé, bueno, un poco la gente que nos esté escuchando, que le esté interesando, Majé, que no los conozca, ¿dónde primero, dónde puede seguir la actividad? ¿Dónde se puede pillar los dos EP como Merchant? Bueno, y también ya de paso te dejo la última pregunta, si hay algún plan de futuro que no hayamos comentado hasta ahora. Pues mira, nuestras redes, la principal que usamos para feedback con la gente y publicar nuestras noticias, fotos y demás, es Facebook, porque por ahora es la página donde más nos ha gustado trabajar. Creo que en el metal sigue funcionando bien Facebook para las bandas. E Instagram, por otro lado, para más un tema más artístico, más de fotos y más de post, pero más o menos el mismo sistema. Y donde nosotros tenemos la base, digamos, es en el Bandcamp, ¿no? que ahí es muy fácil la venta de una camisa, de un disco. Uno puede ver la curva de cuánta gente lo escucha, cuánta gente salta la canción, y todas esas cosas nos facilitan mucho saber qué canciones funcionan más, qué canciones funcionan menos, y obviamente el tema de que te lo puedes descargar al precio que nosotros digamos. Nosotros pusimos el Ethereal Link a 0 euros, a partir de 0 euros, o sea que lo puedes descargar gratis, y si quieres apoyarnos, puedes apoyar. Entonces esas opciones nos gustan mucho de Bandcamp, además que tiene, eso es a nivel internacional gigantesco, Bandcamp, todo el mundo normalmente dentro de la música underground, pero ni tan underground a veces, Bandcamp es la página, digamos. Yeah. Y como novedades así, pues lo que te iba diciendo, acabamos de sacar el disco hace un mes y ya estamos improvisando y buscando notas desagradables y buscando, y vamos a evolucionar un poco el estilo, si las etiquetas van a ir cambiando. Estamos ya analizando cómo vamos a sacar nuestro próximo, espero que ya álbum completo, y en eso estamos. Pues genial, me ha encantado el poder estar conversando de nuevo. Siempre me gusta cuando cierro el ciclo de poder entrevistar a una banda pues dos veces, porque los dos seguimos en activo, tanto el programa como la banda, y normalmente siempre suelo llamarlo por la razón de un nuevo trabajo discográfico. Además, vuelvo a repetirlo, lo he dicho en las veces que suelo pinchar a la banda, 100% banda, 100% recomendada desde Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Ahora sí que sí, echamos el cierre. Espero que bueno, que te haya sido leve la cosa, que no haya sufrido mucho. No, para nada. Y bueno, y simplemente ya para echar el cierre, pues que nos dedique o cerrar con un tema en concreto que a ti te apasione, te guste o te apetezca, y un poco y brevemente, ya despidiéndonos, pues hagas de como quien dice de locutor y nos presentes ese tema que con el que quieres terminar la entrevista, y ya desde aquí te mando el saludo y el adiós y el agradecimiento por habernos acompañado. Primero darte las gracias a ti, Tomás, por la oportunidad de la entrevista. Me encanta tu trabajo y nos sentimos muy halagados de que poder sonar en Mis Rollos del Rock de vez en cuando. Para terminar vamos a poner el tema Alastrai, que me parece un poquito más durito que el single de Redstone, y así hacemos un cambio un poquito más adecuado. Así que Alastrai en Mi Rollo del Rock. The ground while I rest. Brutal, brutal la entrevista con Luis de los Majek y con el temazo final que acabamos de escuchar, este La Lastra. Bueno, grandes los Majek, les deseamos lo mejor de lo mejor. Orgulloso porque lo llevamos en nuestro ADN, que es la apuesta firme y decidida que hacemos por las bandas canarias, no por nada de nacionalismo ni por chorradas políticas, sino porque simplemente las bandas canarias en su gran mayoría tienen una calidad descomunal y nos sentimos a tope de orgullosos. Ahora vamos a, o ahora van a sonar los Heatherbrook desde Gran Canaria con su tema Simba, y aprovechamos para dedicarlo a todos nuestros oyentes también de la, volvemos a hacerlo porque nos apetece mucho, a todos nuestros oyentes de la querida octava isla, como así llamamos los canarios a Venezuela, donde tenemos el orgullo de sonar a través de Metalator. También aprovechamos, lo dedicamos a los que nos escuchan a través de ese canal de YouTube que es Vibra Rock, y como no, a los que nos siguen a través de Asalto Mata Radio Rock. Así que Heatherbrook y el tema Simba. No podemos ocultar el cariño inmenso que tenemos a la siguiente banda que van a sonar a continuación, que también son de Gran Canaria, que hacen una OR de un nivel internacional y que tenemos el orgullo de que también se hayan pasado por los micrófonos de nuestro programa. En su día fue su vocera, el Gran Fasur, un tipo además encantador, un músico descomunal como el resto de compañeros de banda y bendecido por unas cuerdas vocales de un nivel superlativo, grande los Highland. Recordamos de nuevo el número de WhatsApp, esa línea, ese número donde queremos que esto siga saltando chispas y haya una comunicación continua. Bueno, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, por WhatsApp? Pues si nos quieren mandar, por ejemplo, alguna petición de tema, con notita de voz incluida, dedicatoria, bueno, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, ya que la idea es que, como digo, sea lo más interactivo posible. El número, apúntenlo por ahí, es el 678-820-591, 678-820-591. Highland y el tema Never Say Never. Say Never de los Highlands, vamos a pasar ahora a los Pinball Wizard. We Will Burn es el single, el primer single del nuevo trabajo de los Pinball Wizard, un disco que se titulará May Millennial Great Again. La banda sobre este tema comenta lo siguiente: una canción que abandera la rabia de una generación a la que han denominado Millennial sin haberlo buscado, y ante la falta de oportunidades reivindicamos así un nuevo concepto de afrontar la realidad bailando sobre nuestras peores pesadillas. Déjate consumir por las llamas. Bueno, está bastante bien definido el tema y el concepto del disco. Hard Rock Sevillano, formado por Memphis Jiménez a la voz, Joy Dead Cat a las guitarras, David Gatica al bajo y Álvaro León a la batería. Lo dicho, Pinball Wizard y el single del nuevo trabajo, We Will Burn. Pinball Wizard con su We Will Burn nos da pie para seguir continuando en esta o avanzando en esta edición número 199 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2, caminito que vamos ya de la mítica, por lo menos para nosotros, edición número 200. La siguiente banda en sonar en minor que es un proyecto donde participa la voz, el legendario Phil Anselmo de Pantera, y que lo cierto es que su música es más que particular. Así que lo mejor es que ustedes mismos la escuchen y saquen sus conclusiones. Lo cierto es que, bueno, pues escapará de lo obvio y lo fácil, de lo que uno podría esperar de Phil Anselmo. Demuestran que tiene bastante personalidad y solo por eso se merecen todo mi respeto. Así que en minor y el tema Dead Can Dance. Las más que evidentes diferencias con estos en minor, parece uno en ciertos pasajes, por lo menos en lo sonoro, parece que estaba escuchando a cosas de las que ha venido haciendo los últimos años el amigo Bunbury. Los siguientes en sonar van a ser los Oceans of Slumber, que son una banda fácil, o mejor dicho, no son una banda fácil de catalogar, ya que mezclan varios géneros, pero lo cierto es que su única y particular fusión pues les queda bastante bien. Sobre todo, una de las cosas que más sobresale es la versatilidad de sus dos voces, y sobre todo de la femenina, que se adentra en algunas veces en tonos, pues la verdad es que muy, muy distantes del rock, pero que trae e incorpora de una manera pues muy natural a la música de la banda, y que hace que el disfrute sea a tope y máximo. Seguimos pues eso, con novedades discográficas de este mes de septiembre, Oceans of Slumber y el tema The Colors of Grace. Patience turned to pain. Holding on to everything. Seguimos con más novedades discográficas. Abyss, así han titulado el último disco de los Unleash de Archer, disco recién salidito también del horno y que todavía estamos pues disfrutando. Desde tierras canadienses nos llega esta banda con Front Woman cantando y además comandando el navío. Unleash de Archer y el tema Walking Dream. Thank you. waiting in the dark for afterlife, wandering a waking dream while reaching for the light. As the day falls over into night, centuries like flowing streams as years go rushing by, waiting in the dark for afterlife. Tremendo, sin duda alguna. Esto es un Leas de Archer que acaban de sonar. Lo siguiente es en sonar en esta nueva edición, la número 199 de Mi Rollo es el Rock. En Radio La Guancha, la 107.2 FM, van a ser los Protest o Protest the Hero. En su último disco, bueno, también de reciente edición, pues nos han dedicado un tema a todos los canarios. Este tema, vamos, que como no podía ser de otra manera, han titulado The Canary. Bromas aparte, al igual que los Urleas de Archer que acabamos de escuchar, los Protest the Hero también son una banda canadiense, Palimpsest, un disco muy bueno de una banda que está en estado de gracia en lo creativo. Así que lo dicho, Protest the Hero y el tema The Canary. So it appears Y estas dos horas de radio metalera semanal se nos están pasando, vamos, de una manera fulgurante. De hecho, tal es así el tema que llevamos ya en la recta final, en nuestro momento 3-2-1, en nuestro momento particular, que saben que eso significa que nos quedan tres bandas, tres canciones para terminar esta edición número 199. Vamos a empezar, pues, a cuenta atrás con los Lips Eyes. Tiramos de retrovisor y recuperamos una de esas canciones que han llegado ya a la categoría de himno, como es este Across the Sea, de los metaleros sinfónicos Lips Eyes. Cuando escuchas un tema que a la primera se te queda en la cabeza, has dado directamente con una canción que es absolutamente perfecta, que lo ha cumplido todo y que ha nacido para quedarse. Cómo mola esa dupla, las voces de Elina Zirala, con esa voz dulce y bombástica, y Alexander Krull y su voz gutural y dura. Lo dicho, Lips Eyes y el tema Across the Sea. We'll be right back. machacona melodía la de este Across the Sea de los Lisa Eyes, que termina por grabarse a fuego en la piel, en el cerebro, en los oídos. Penúltima banda en esta edición van a ser los Stryper. Regreso por todo lo alto de las leyendas del metal cristiano, los Stryper, con este auténtico discazo que acaban de parir y que han titulado Even the Devil Believes, disco número 13 de la banda y además el primero en el que participa su nuevo componente al bajo, el ex Firehouse Perry Richardson. 11 temazos que sin duda te llevarán a los 80 como en sus mejores discos facturados en aquella época. Pletórica la banda, grande como siempre la banda de Michael Sweet. En la edición de hoy vamos con los Stryper y el tema Blood from Above. Tremendos y fulgurantes, cómo han vuelto los Stryper a tope de creatividad y energía. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al momento final del programa con la última canción que va a sonar, que van a ser ahora los Survivor. Llevaba ya mucho tiempo donde quería cerrar el programa con una banda que realmente es tan grande que no merece casi ni mucha presentación y que no son pues no son otros que los mencionados anteriormente, los míticos Survivor, con una de esas canciones que ya están en el recuerdo de cualquier fan del rock, como va a ser este Burning Heart, con el que vamos a cerrar la edición. Rock americano de alto octanaje, de una década dorada en la historia de la música y del hard rock más concretamente. Está claro que nuestros corazones arden y seguirán ardiendo por nuestra pasión hacia la música rock, que no es solo un estilo de música, sino es solo o más bien, o mejor dicho, es un estilo de vida. Survivor y el Burning Heart. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han mandado las bandas, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de la que es la música cañera, apoyo a nuestro querido Acero Canario, incluida la entrevista a Luis de Sousa de Los Majek. Como siempre, damos las gracias al pilar, al puntal de este programa, que es el gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene también. También damos las gracias, como no podía ser de otra manera, al gran Juan Carlos Lugo Galván, nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado. Recordar que esto es Radio La Guancha. la 107 puntos de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que espero que también sea el tuyo, y que un servidor quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de 2 horitas aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.